para que lo cantes. ¡Ahí va! Llevé a mi chica al baile, siempre ella tan sensual, con su minifalda corta se puso a cantar. Llevé a mi chica al baile, siempre ella tan sensual, con su minifalda corta se puso a cantar. De pronto el pibe cabeza la quiso manotear, ella dijo no te pases y lo puso en su lugar. De pronto el pibe cabeza la quiso manotear, ella dijo no te pases y lo puso en su lugar. Que la saque, que la ponga.